cable a tierra. Una conexión más con la pantalla. Distinto lenguaje, la misma radio. Bueno, diría buenos días y la verdad que el día está bastante lindo, pero amanecimos por ahí con noticias no tan buenas. Para nada. Justo nuestro tema de hoy era distopía, que sería lo contrario a una utopía, o sea, lo contrario a un mundo perfecto, una sociedad ficticia como indeseable en sí misma. Y bueno, no puedo estar hablando de una sociedad indeseable y que no venga a la mente la masacre en París, que es impresionante, casi que parece de película, como esas típicas cosas yanquis que te muestran del ataque terrorista y en distintos lugares a la vez, como... Era sí, bastante impresionante. Lo llaman el 11 de septiembre, pero en Francia. Francés, claro. Impresionante, porque eso, viste, ya vamos a seguir con nuestro programa como de costumbre, pero el hecho de disfrutar de ver cine y series no quiere decir que vivamos en un tupper, así que nada, no podíamos dejar de mencionarlo, aunque ya probablemente hayan escuchado el programa anterior, estaban hablando bastante del tema, no es que venimos a dar la noticia, simplemente reconocer qué pasó. Si tenés conocidos o familiares allá, podés llamar a la Embajada Argentina en Francia, que el número es +331 4405 2700. +331 4405 2700. Y bueno, ahora como volver de eso a nuestro tema de hoy, estamos acá con Caro. Muy buenos días, buenos mediodías. Y yo, Luana, que les habla, estamos por el momento nosotras dos solas. Ya estamos esperando a Mauro. Queremos creer que Mauro nos va a venir a acompañar. Afuera está Yami, nuestra productora, estresándose un poquito, y nuestro operador Diego, muchas gracias. Bueno, no tenemos muchas novedades para el día de hoy, me parece que ya fue suficiente. Pero hoy vamos a estar hablando de las distopías en el caso de Caro. Es horrible tu tarea que nos vamos a hacer elegir entre Divergente y Los Juegos del Hambre, que me encantan las dos. Es muy triste. Es muy feo lo que nos vas a hacer. Y yo voy a estar hablando de The 100, Los 100. Ya vamos a ver de qué trata para los que no lo conocen. Y Yami va a estar hablando de Psychopath, por cierto. Psychopath, ¿no? Psychopath. Yo lo digo como Psychopath para recordarme el coso, pero no Psychopath. Pensé que era Psychopath como psicótico y malo. Vamos a ver qué tiene que ver. Puede tener que ver con eso, no sabemos. Bueno, nos vamos con un poco de música. En este caso, algo que sale en Divergente de Dream Machines, Big Deal. versus. Enfrentando lo que te gusta con lo que te gusta más. ...91.7... Distinto lenguaje, la misma radio. Caro nos va a estar acá hablando en Versus. ¿Qué tenés para contarnos de estas dos sagas? Bueno, ya sabemos, por cierto, igual, hola Mauro. Hola Mauro, bienvenido. Me pregunten dónde está Mauro, va a decir, ¡acá está! Digamos que el tráfico en la ciudad de La Plata es distópico, podemos decir. Bastante lo contrario a lo que sería un tráfico ideal. Pero acá llegué. Buenísimo, ahora vamos a empezar con mi columna de Versus. Hoy tenemos algo muy triste para comentarles. Tenemos a los Juegos del Hambre contra Divergente. Chan, chan, chan, chan. Triste porque es muy difícil de elegir, ¿no? Claro. Tenemos que especificar. Los Juegos del Hambre. Ah, ese es el juego, ¿no? ¿Viste Divergente? Porque si no, no vale. Sí, la vi, está buena Divergente. Tuve malas críticas de Divergente, como no sé si malas críticas. Tuve como esa idea de que es la copia de Juegos del Hambre, ¿entendés? Muchos lo llaman de esa manera. La hija la hermanita pequeña. Me gustó. O sea, aparte es mi género. Es ese estilo de película que me gusta a mí. ¿Divergente? Divergente, claro. Sí, Juegos del Hambre también. Sí, las distopías. Las distopías son muy buenas. Sí, es como que es interesante, no es un nuevo género de por sí, pero es como algo que se está popularizando, o sea, se está hablando mucho de distopía. Sí, siempre pasa, ¿viste? Que se ponen ciertas cosas de moda y empiezan todos como a pensar en un mismo, de una misma manera. Pasó en su momento con los vampiros, ¿viste? Hay como ciertos booms que se ponen todos de moda. En el caso de... La verdad que las distopías vienen hace bastante. Incluso 1984 de George Orwell y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que son las dos buenísimas. También Un Mundo Feliz. Son bastante... Bueno, en el caso de Mauro, La Naranja Mecánica, de eso ya vamos a estar hablando después. En el caso de Yami, Psycho Pass. Bueno, pero vamos a empezar con... ¿con qué quieren empezar? Vamos a empezar con los Juegos del Hambre, por el principio. Dale. ¿Les parece? Buenísimo. Ideal para esta hora, para mí, los Juegos del Hambre es como... No hablamos de comida. Bueno, pero de por sí siempre terminamos hablando de comida. Es imposible no poder terminar hablando de una cosa. Me parece que es tu influencia igual, Mauro, siempre que terminemos hablando de comida. Tengo que decir que, bueno, igualmente las dos películas salieron de un libro cada una. En el caso de los Juegos del Hambre... Un par de libros. Son las dos sagas. Son dos sagas. En el caso de los Juegos del Hambre, tres libros cada una, ¿no? Sí. En el caso de los Juegos del Hambre serían los libros de Susan Collins, que por cierto es interesante, yo cuando lo escuché me pareció súper wow, porque a ella se le ocurrió la idea de escribir los Juegos del Hambre, o donde salió la inspiración, fue de mirar la televisión. Él estaba mirando un canal sobre guerras, o sea, estaba escuchando sobre guerras como la Guerra de Vietnam, y cambió de canal y estaban viendo un reality. Fue como que eran dos realidades que existían en una misma caja boba, pero que en sí son dos realidades que se presentan y uno puede elegir eso. Entonces es como que esa ironía del mundo lo puso en dos lugares, que fue los Juegos del Hambre. Porque justamente los Juegos del Hambre es eso, un juego. Es un juego, entre muchas comillas, bastante sádico, donde lo hacen a chicos adolescentes, prácticamente, y preadolescentes, porque desde los 13 años puedes participar de los Juegos del Hambre. Sí, a mí esas cosas siempre me hacen acordar una película que no es muy conocida, por suerte, que es con Eva Longoria, que se llama Live, tipo en vivo, sí. Y que muestran como una especie de reality show de una ruleta rusa en la que alguien realmente muere y te ponen como una presentación de cada uno de los personajes, como para que te encariñes a ver quién se muere y quién no, porque es una cosa de suerte, digamos. Una por onda. La ruleta rusa es disparar, hay una sola bala y son 6 personas. Y al que le toca, toca, digamos. El que se muere, se muere. Es un arma con tambor con una serie de disparos. Al que le toca... 6, justo, por eso es. Y es impresionante porque te hacen incluso meterte a vos en esa situación de estar viendo quién gana y quién no, y después te sentís horrible. Es como que lo hacen para eso en la película. Para hacerte sentir mal. Claro, básicamente, con bueno, vos mismo. Justamente los Juegos del Hambre también te hacen sentir mal toda la saga, pero toda la saga logran hacerte sentir mal. Y es buenísimo para los que quieren sufrir, como yo, que les gustan esas cosas de poder llorar con esa tristeza que te causa totalmente... Una cosa medio masoquista, ¿no? Claro, lo que tienen los Juegos del Hambre es que la chica que es la protagonista, que por cierto está siendo interpretada por Jennifer Lawrence, Katniss Everdeen, ajá, es una chica que no pensaba en su momento estar en los Juegos del Hambre, porque es de vuelta una ruleta rusa. Te toca entrar a los Juegos del Hambre, te toca. No le tocó a ella, le tocó a la hermanita. Eso más o menos lo pueden ver por el tráiler, así que no estoy spoileando nada. Pero bueno, ya saben, si hay tres películas y la misma protagonista, van a pensar que el primer Juego del Hambre ya lo ganó. Me imagino ustedes. Que no muere, claro. Claro, que no muere. Sobrevive de alguna manera. La segunda y la tercera están hechas con el fantasma de Katniss. Claro, estaba pensando en eso. No. No holograma, ya que estamos más futuristas. Es la hermanita la que entra a participar de los Juegos del Hambre. Y no, a la que le toca, no entra. A la que le toca. Y Katniss tiene lo que puede hacer alguien es agarrar y plantearse, ponerse como tributo, o sea, eso es la nombre. Claro, como voluntario. Como voluntario, se llaman los tributos. Sí. Ella elige estar en el lugar de su hermanita y ahí entra en lo que es los Juegos del Hambre. Que es como que ella entra de dos realidades diferentes, ¿no? Porque primero está la realidad de su pequeña porción de su distrito. Su pequeño distrito, Distrito 12. Sí. En donde hay mucha pobreza, por cierto, hay varios distritos, hay 12 distritos. Es buenísima esa la comparación entre lo que sería el Capitolio, que es como toda una cosa súper como futurista, con muchísima tecnología, yo qué sé, y el distrito es como una zona pobre de cualquier lado, no tienen casi nada de tecnología. Aparte, excepto las pantallas. Es raro, en ningún lado vi un lugar súper tecnológico rodeado de villas. Ah, no. Pará. Bueno, pero no es lo mismo. Es mucho más grande la brecha en el caso de los Juegos. ¿Lo habrá llamado conurbano? Mauro hizo el cable a tierra, por cierto. Para eso estamos. Bueno, sí, justamente cada uno de los distritos también tiene sus fortalezas. Y es como que cada uno de los distritos es la vaca que engorda y el Capitolio es el, ¿cómo se diría? El granjero que saca el que de ellos. Sí, granjero vestido más bien extrañamente. Son impresionantes los trajes que tienen ahí. Igual, bueno, justamente estábamos hablando del cable a tierra. En realidad las distopías tienen como siempre como funcionalidad analizar nuestra sociedad. A través de una mostrando supuesta. Una sociedad que teóricamente nada que ver, pero sin embargo termina siempre siendo relacionable con nuestro mundo. Y yo creo que eso de los Juegos del Hambre lo logra. O sea, yo creo que la saga sí lo logra muchas veces, porque es como que, de vuelta, Katniss se introduce desde su realidad, que es como que está en una familia que está sufriendo pobreza, en un distrito donde hay mucha pobreza y mucha hambre, la llevan al... Primero que nada, lo llevan a participar de los Juegos del Hambre, pero además la llevan al Capitolio, donde hay gente que poderosa en sí... Que avala el juego. Tiene así como una super mega producción en las cuales a esa gente pobre que va de los distritos los entrenan, los visten, los lavan muchísimo. Los lavan. Porque tienen miedo a los gérmenes. Los preparan para enfrentar esas cámaras y alimentar, a su vez retroalimentar, como es el granjero que alimenta, retroalimentar con esos Juegos del Hambre a todos los otros distritos. Como también manteniéndolos en el yugo, que es muy buena, hay una bajo el yugo del Capitolio, que es muy buena una frase del presidente, que además es Donald Sutherland, que es un capo el tipo, tiene una frase buenísima que era eso, como que mucha esperanza es peligrosa, pero un poquito es necesaria para mantenerlos ahí, porque si no tienen nada que perder, ya pueden está. Hacer cualquier otra cosa. En cambio, para mantenerlos ahí, tienen que darles esa pequeña esperanza ¿qué es lo que vamos a de ver que les vaya Sinsajo? Bien. Claro, esta que segunda parte. Que hay que recordar que Sinsajo sale este jueves en su segunda parte de Mockingjay o Sinsajo parte 2. Sí, me preocupa muchísimo, igual como que el día del estreno no sé si voy a ir porque realmente la cantidad de gente seguro va a ser impresionante. No, claro. No, yo ya tengo pensado que no voy al día del estreno, voy una semana después, así podemos organizarlo bien y... Ir así todos tranquilos, preparados todas las cositas para llorar y todo eso. Yo me acuerdo del Señor de los Anillos, fui al estreno, allá en el 84. ¿Cuántos años tenía? A su montón, y no, me acuerdo que fui con un amigo y no encontrábamos dos lugares juntos en el cine, era como una locura hasta la manija. Un tema para otro día, la verdad a mí los juegos, el Señor de los Anillos jamás me gustó. No, igual el tema del cine, porque está muy bueno a veces verlo con mucha gente. Por ahí no le puedes prestar demasiada atención a la película porque la gente habla muchísimo, pero estar en el mismo momento como riéndote con todo el mundo, sí, sí. Y hinchando, es como una especie de partido, ¿viste? Sí. Está muy bueno. Así que bueno, de ese tenemos desde un lado el Ring a los Juegos del Hambre con sus hadas sin saco. La verdad que a mí me gusta muchísimo, es como que está muy adentro de mi corazón. Y del otro lado tenemos a Divergente. Digamos que para buscar los Juegos del Hambre tenés que entrar al corazón de Caro, ¿no? Claro, está adentro de su corazón. Chan, chan, no vende sangre en viva, por favor. Yo me imagino que ahora murió Caro. Va a aparecer alguien para que Caro se amarree. Tengo esa sensación. Sí, ¿no? Siempre puede ser. No, igual a mí me dan más ganas de desamarrear a Katniss con esa cosa. Ay, no quiero estar en la revolución. Viste que siempre pero se está quejando. Me parece, todo el tiempo, igual volviendo al juego del hambre, me parece muy real el personaje de Katniss. Como, es como si una persona, ¿no? Porque la forma en que actúa ella al encontrarse dentro del Capitolio, las reacciones que tiene, me parecen muy de este mundo, más de que la distopía de los Juegos del Hambre. Es como que ella se encuentra y vos lo ves a través de sus ojos. Algo que, por ejemplo, pasa pocas veces, que por ejemplo en el mundo de Harry Potter pasa eso, que vos ves desde los ojos de Harry la vida, y lo mismo pasa en los Juegos del Hambre, vos ves desde sus ojos. Te podés meter en la piel de ella y vivirlo de esa manera. Igual tengo que reconocer que en el libro el personaje me cayó mucho mejor que en la película. Porque tiene muchos más como pensamientos que van como encaminados a esta onda de la revolución, que no es el caso de la película, porque en la película es más difícil darse cuenta de eso. Como que parece que siempre no quiere, es como muy reticente a eso. Claro, como lo que la llevan de un lado para otro también. Pero en el libro se entiende que como que le cuesta porque piensa mucho en su vida y en su familia y quiere protegerlos. Pero a su vez tiene esas sensaciones de querer hacer algo al respecto de esa realidad en la que viven. Vamos a hacer una cosa. En estas dos películas, o sea, en estas dos sagas, mejor dicho, los personajes principales, los protagonistas, la situación que causan es, en la distopía ellos causan una revolución. Que a veces ha pasado de que hay algunos libros, donde o libros o películas o series o lo que sea, donde se quedan en la distopía. Por ejemplo, qué sé yo, Mundo Feliz, en donde es como que pasa, pero se subleva, o sea, es como que se tapa. En cambio acá, las protagonistas logran... son dos protagonistas, logran la revolución. O sea, o buscan lograr la revolución. Spoiler alert. Buscan nos lograr... está arruinando el final buscan, acá. Buscan. Logran la revolución. Buscan lograr la revolución. Y termina cuando muere. Claro. Es lo único que te falta, claro. No sé si Divergente lo logra, no sé. Sí, hay una diferencia bastante grande con Divergente en ese caso, porque se queda mucho más en la distopía y mucho menos en... el reflejo de este mundo. Claro, eso es justamente lo que estaba hablando. Divergente también sale de una saga de libros que es de Veronica Roth. Por cierto. Roth. Está ladrando. En donde tenemos a nuestra protagonista Triss, o Beatrice, que también tiene, no tiene distritos, pero sí tiene como una diferencia de... facciones, les dicen. Claro, es como que ya ha pasado por el mundo, que se ha caído por él totalmente el mundo, entonces la gente ha optado por buscar cuáles son las razones para que el mundo llegara a donde llegara. Por ejemplo, las personas que pensaban que el mundo había llegado a donde había llegado, o sea, que el mundo había llegado a caerse, a colapsarse por la agresividad de los seres humanos, crearon cordialidad. ¿Entienden? Claro, son distintas facciones que tienen que ver con... características específicas de la personalidad de cada uno de los que están ahí adentro. Y justamente Divergente es aquel que logra tener, o sea, Divergentes son aquellos que tienen dos facciones o tienen más facciones. Que son un peligro. Que son un peligro porque justamente tienen que encasillarse, tenés que encasillarlos en algún lugar. Podés solamente ser bueno, solamente ser valiente, solamente ser cordial, solamente ser abnegado, ser honesto. Bueno, y en este caso tenemos a dos protagonistas, que es una de Shadley. ¿Los protagonistas quiénes? Triss y... pero igualmente yo quiero... y Cuatro, ese nombre tan particular, Cuatro. Me recuerda a los chicos del barrio, por cierto. Bueno, la actriz Shailene Woodley está en un montón de películas. Tuvo como un boom, también otra que Jennifer Lawrence. Le fue muy bien. A mí la verdad que me suelen encantar las películas que hace la piba esta, incluso las más independientes. Y el hermano en este caso de Sheldon también. Sí, se chapó el hermano, al enemigo, al novio, ¿viste? Tiene como en distintas películas... Pachi, Apache, a todos los Sagitarios. para que entiendan, estas dos protagonistas, Shailene y Helsen Ergot. Ansel, Ergot, gracias por tu English. Yo estoy acá haciendo de traductora. Yo entendí Amstel. Es aquello, es otra cosa. Triss y su hermano son justamente los protagonistas de Bajo la misma estrella. Que vuelven a aparecer acá juntos, pero como hermanos, o sea que ya no están ni incestuosos. Sí, es un poco incestuoso, creepy, es raro. Sí. Pero bueno, Janine también vive en un mundo distópico, pero al contrario de lo que le pasa con los Juegos del Hambre, que tiene que salir de un lado a otro, ella solamente tiene que atravesar lo que atraviesa todo el mundo, que a los 16 años tiene que aparecer en esas facciones. O sea, sigue la idea de la distopía. Ella ya sabe que tiene que pasar eso, al contrario de Katniss, que de pronto no sabía que iba a tener que secuestrar el Juego del Hambre. Metete en el Juego del Hambre, porque si no, tu hermanita se va a entrar. Entonces tiene que se aparece con alguien. En el caso de Triss, ella sabía que en algún momento sí, tenía porque que no es en algún momento, sino que cuando cumplen 16 años, tienen que elegir una facción. Que en realidad eso, te hacen un test para ver cuál es tu aptitud mayoritaria. Y de ahí tenés que elegir a qué facción vas a ir. Generalmente todos eligen la que les toca. Pero uno puede, claro, pero uno puede rebelarse contra todos eso. Todos eligen lo que les tocó a sus padres. En el caso de Triss, tus padres estaban en abnegación. Porque generalmente como te crían es como sos. Teóricamente para ese mundo. Y extrañamente a ella no elige seguir en abnegación, sino se va a... osadía. Todo lo contrario. Exactamente. Y su hermano, que también pensaba que si hubiera abnegación, se va a erudición. Sí, el caso de donde va ella es como si fuese una especie de entrenamiento de policía. Son los que hacen de ejército y de policía, los valientes. Osadía. Estos, los de osadía. Y erudición son como los científicos, los intelectuales. Sí. Y abnegación era, si mal no recuerdo, como toda la gente humilde. Que ayuda todo al pro. Lo mío ya no es mío, lo mío es tuyo, yo lo comparto y lo doy todo. Así que bueno, tenemos esas dos opciones para distopía. ¿Qué eligen ustedes? Juegos del Hambre. Yo los Juegos del Hambre porque... o sea, las primeras películas creo que me gustó más Divergente porque tiene toda esa cosa entretenida del entrenamiento, etcétera. Pero la verdad que a lo que es la saga en total, los Juegos del Hambre tienen mucho más de lo político, mucho más para analizar socialmente. Todo el tema de la revolución es súper interesante, cómo se va armando en una distopía así, la verdad que... A mí de verdad me gustan las dos. Son las dos, siempre digo, es tipo mi género en películas, pero me gusta más los Juegos del Hambre. Yo también me quedo con la hermana mayor, o sea, los Juegos del Hambre. Así que creo que por los tres ganan los Juegos del Hambre. ¿Nos vamos con música? En este caso vamos a estar escuchando One Engine de Decemberist de los Juegos del Hambre. Ahora Mauro nos va a estar hablando del clásico distópico La Naranja Mecánica. Y para arrancar, vamos a escuchar el tráiler de la película. Mientras caminábamos por el muelle, yo estaba aparentemente tranquilo, pero iba pensando todo el tiempo. Así que ahora Georgie iba a ser el general, ordenando qué hacer o no hacer. Y Dim, su estúpido perro bulldog. De repente pude videar que el pensar es para los gloopies. Y la inspiración la manda Bog para los omnis. En ese momento una música encantadora vino en mi ayuda. Había una ventana abierta con un estéreo sonando. Y enseguida videé lo que tenía que hacer. Bueno, esto es el tráiler de La Naranja Mecánica. Hubo lío, hay medio desconcierto con lo que quiso decir el autor con el nombre. Se terminó traduciendo en algo así como el hombre mecánico. Como pensando el hombre en una cierta idea de mecánica, ¿no? Como no sé, dice, si le enseñás a hacer algo al hombre, va a perder el conocimiento sobre otra cosa. Y en este caso Alex, el personaje principal, era un tipo súper violento. Y sí, que en realidad Clockwork Orange es el título en inglés, que Clockwork tiene que ver con los relojes, el funcionamiento interior, digamos. Sí, el funcionamiento interior de los relojes. Sí, después es Orange, dicen que como que quiso poner como algo de orangután en un momento y como que la autocorrección terminó siendo naranja. Es algo re raro que me puse a leer sobre el título del libro y posteriormente la película, que como re loco, no sé, no tenía sí, el además nada que ver orangután y naranja. Por eso como que en una de las traducciones terminó siendo así como algo como el hombre, la mecánica del hombre o el hombre mecánico, más tirado para ese lado. Un conocimiento que tapa otro, ¿no? Y en este caso a Alex, el personaje principal del libro, era un tipo súper violento. Y mediante el método de Ludovico, que ahora vamos a explicar, le sacaron esa violencia y lo hicieron incapaz de defenderse. Por lo cual pasó a ser un tipo súper violento a un tipo agredido fuertemente por las masas sin la posibilidad de defenderse. Sí, y él hablando de las palabras extrañas o que nada que ver, es re interesante esto del libro, incluso de la película también que lo muestran, ¿no? Sí, tiene como... Son un diccionario aparte. Claro, son una serie de adolescentes. La película se trata sobre personajes adolescentes. Y tienen... dicen que para que el libro no pierda su actualidad nunca, inventó este tipo de vocabulario, en el cual nunca no iba a tener modalidades de la época, sino atemporales. Si alguien lo lee ahora, por ahí no va a entender lo que dice y buscas atrás en el glosario, pero no va a ser algo de esta palabra me hace acordar a... Claro, decía algo así como que tiene cosas de lenguaje ruso. Tenían un lenguaje propio que se llama, si mal no recuerdo, Nasdaq o algo así. Tenían muy alemán. Sí, y las palabras son muy raras. Son palabras raras. En el me pregunto cómo hizo para empezar a imaginárselas, ¿no? Sentarse ahí, escribir palabras raras y decir, bueno, esto significa tal cosa. En lo que escuchábamos en el tráiler era Alex ejerciendo el poder y la violencia sobre su propio grupo, porque veía que uno del grupito de los cuatro quería ser líder y Alex lo ajustició para pasar a ser líder. Sí, hay un montón de violencia en la película, hay un montón de violencia. Arranca arranca bastante violento. Hasta que, mediante el método de Ludovico, Alex era una persona que era súper violenta, como decíamos. Y el método de Ludovico es, lo agarraron a Alex, lo pusieron en un cine, tipo cuando te tapan, te pegan los ojos con cinta para que no los pueda cerrar y los ponen a ver imágenes de mucha violencia, con acosos sexuales, con no sé, ira, y le ponen música clásica que era su preferida y le dan unos medicamentos para que él se sienta mal físicamente. Entonces termina asociando la violencia sexual, la violencia física y la música clásica con sentirse mal. Entonces, sí, en un momento hacían eso para curar la homosexualidad. Sí. Eso era impresionante. Los hacían pasarla mal y les daban como cosas para que se sintieran enfermos cuando miraban fotos sugestivas. La realidad supera la ficción. Impresionante. Mil veces, siempre. Siempre, bueno, siempre cuando ves algo en las series, en las películas, de algún lado viene. Sí, bueno, en American Horror Story Asylum lo muestran eso bastante. Es súper impresionante. Bueno, y otra de las cosas que pasó medio raras es que tiene 20 capítulos el libro, el que se emitió en Estados Unidos, porque el capítulo 21 lo pidieron sacarlo para publicar el libro. Y cuando hicieron la película lo hicieron sobre esos 20 capítulos que tenía el libro que se había editado en Estados Unidos, y no 21 capítulos como lo había hecho el autor. Y se enojó bastante el autor, esto que siempre hablamos de que las películas y los libros terminan siendo arruinados, las películas con los libros. Este renunció a su libro, el autor, porque... Sí, no... un autor bastante excéntrico, ¿no? ¿Nos vamos con esta triste distopía? Sí, vamos con un poco de música y nos apuramos porque el programa nos pasa por encima. Vamos a escuchar Singing in the Rain de Gene Kelly. Al sur, al sur. Una estación de radio. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. La habitación del otaku. Radio Estación Sur. Distinto lenguaje. Konnichiwa, minasan, otaku no hean, yokoso. Bienvenidos a Habitación Otaku, soy Yamila y acá estamos con el tema de distopías. Bueno, muchas veces involucra a la tecnología con el tema de distopías, siendo que la tecnología rompe, por así decirlo, las relaciones humanas. Esto es justamente lo que trata el anime de Psycho Pass. Muy buen anime, 22 capítulos, del estudio de animación de Production IG, lo mismo de Higashi no Eden y... no me acuerdo más. Ah, y Kimi ni Todokyo. Son exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, Psycho Pass. Dice, según la teoría de Psycho Pass, en un futuro próximo se van a poner leer el estado mental de una persona mediante un escáner simático, ¿no? El sistema... perdón. En la distopía de Psycho Pass se puede ver que hay un sistema computarizado que se llama el sistema civil, donde te eligen lo que realmente querés hacer, te elige lo que el trabajo de toda la vida, la carrera, lo que podés hacer, digamos, lo que está en tu capacidad. La que está en tu capacidad, justamente en el mundo de Psycho Pass se puede hacer una especie de test para saber en qué trabajo vas a hacer durante toda la vida, y esa es la definición del sistema civil. Muy bien. Entonces, en el trabajo que hace la protagonista, Akane Tsunemori, es el de oficina de seguridad pública, la oficina de seguridad pública donde se manejan con las armas Dominator. ¿Qué son los Dominator? Los Dominator son armas que al apuntarte te leen el coeficiente de criminalidad. O sea, el coeficiente de criminalidad en Psycho Pass son unos números que te miden a ver qué tan criminal podés ser. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuán criminal podés ser y que no te metan en la cárcel, por ejemplo? Y eso depende de cada criminal. Por ejemplo, hay una chaboncita de 15 años que tiene 475 de índice de criminalidad. ¿Y no la meten presa? Sí. Sí. No, en realidad no la mete en presa. Bueno, no puedo decir varias muchas spoiler cosas. Spoiler alert. Y bueno, pero justamente debajo de 60 es lo permitido. Después, superando los 60, te paralizan para ponerte en tratamiento y ya cuando superas los 200 es porque te tienen que eliminar, matar. Tratamiento debajo onda, de la naranja mecánica. Debajo de 60, ¿qué tipo de crímenes serían? Tipo, hacer cosas ilegales pero que hace todo el mundo. No, debajo de 60 es una persona normal, sí. Por claro. Así decirlo. Que miente. Pero eso no es criminal. Así como leve, ¿entendés? Claro. O sea, siempre pensando, ¿no?, en que cada uno de todas las personas que tienen siempre tienen un poco de criminalidad, entre comillas, maldad, como para poder hacer otras cosas, pero no lo suficientemente criminales para la sociedad. Si uno analizara la propia vida, uno hace un montón de cosas que por ahí no están dentro de la ley, pero que hace todo el mundo. Sí, incluso, sobre todo, por ejemplo, con cosas de tránsito. ¿Hay algo que tengas que decirlo, de micro, Ana? Hay un chofer de micro que mientras venía debe pensar que lo que hice con el auto fue ilegal. Por ejemplo. Y bueno, y en Psycho Pass justamente también hay varias cosas que remiten al manejo del sistema. Después, a los finales capítulos de Psycho Pass, se puede ver realmente qué es el sistema civil, quién lo maneja o quiénes lo manejan también puede ser, lo cual es muy bueno. Sí, que también, está bueno, ¿no? Más allá de que haya una buena premisa, siempre hay que ir como profundizando en eso, ¿no? De dónde sale, porque la premisa puede ser interesante y pueden hacer cualquier cosa después con eso. Exactamente. Porque primero, el mundo de Psycho Pass se presenta como un mundo perfecto, ¿no? Donde no hay criminales, donde puedes dejar la puerta abierta y no pasa nada. Y justamente por el tema del trabajo de la oficina pública con las pistolas de Dominator. Pero ¿qué pasa a lo largo de Psycho Pass? Que es la parte que más me gusta a mí. Que es cuando aparece el villano que estaba detrás de varios crímenes, que se llama Shogo Makishima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Makishima tiene ciertos ideales bastante anarquistas, por así decirlo, donde no ve al sistema civil como la fuente de felicidad, porque justamente es el que presiona a la gente a que haga lo que el sistema dice. Por eso yo considero al mundo de Psycho Pass como una distopía, pero se puede ver de cualquiera de las dos maneras. Porque si realmente lo pensás y usás el Dominator con algo de humanidad, podés. Podés realmente poner un punto medio. El tema es que es el hecho de que uno no es culpable hasta que haga el acto. Entonces, como que te metan preso porque bueno, hay eso muchas se trata en Minority Report. ¿La vieron la película de Tom Cruise? Sí. No. Que es el precrimen que te arrestan por algo que vas a cometer. En Psycho Pass pasa lo mismo. Claro, es como re loco. Si todavía no lo hiciste, pero tenés un coeficiente de criminalidad alto, es el juicio del sistema civil que realmente define tu futuro. Si te paralizan para encerrarte y hacerte una terapia, o directamente te eliminan. Pasa que es muy fácil de objetar, porque ¿en qué estás confiando? En una tecnología que no te asegura nada. Es como muy loco que te juzguen por algo que podés llegar a hacer. Sí, en Minority Report es buenísimo que hicieron la serie nueva que le fue bastante mal, pero la premisa es bastante similar, es súper interesante. Es súper interesante Psycho Pass porque justamente mencionaban también a George Orwell, ¿no? Con 1984. Bueno, el primer libro que se lo ve leyendo a Makishima justamente es el de George Orwell de 1984. Haciendo una referencia a cómo ve Makishima a su sociedad. Pero bueno, a mí por eso Psycho Pass me encanta. Así que también... sí. Y bueno, ¿qué hace? Ya me tengo que ir yendo. Siempre bueno, no. Es hora de irse. Taza, taza. Ahí quedan 5 minutos de programa, ¿no? Saquen eso. Pero te damos un tereré, Yami. Me dan un tereré. Para que te vayas más tranquila. ya vino la época está muy de Tereré. Bueno, con un villano muy interesante y justamente el peor villano que puede tocar porque es muy inteligente. Makishima vive leyendo todo. Y así que muy muy bueno el anime, muy bueno Psycho Pass. Así que está bueno reflexionar el papel de la tecnología y cómo la manejamos nosotros los humanos. ¿Qué tanto humanizamos la tecnología o no? Y justamente vamos a escuchar de Psycho Pass, Nothing Carved in Stone, Out of Control. 91.7. Distinto lenguaje. Andate a dormir vos. Encontrá tu próxima obsesión. En Andate a dormir vos, la parte más viciosa de nuestro programa la tenemos a Luana, que nos va a presentar una serie que tiene un par de temporadas y está bastante, bastante buena. Para que se copen con The 100, Los 100. Es una serie de televisión estadounidense, de ciencia ficción, distopía, etcétera. Es creada por Jason Rothenberg. Lo interesante, la premisa de esta serie es que viven en una especie de arca espacial los personajes, los protagonistas en este caso, y tienen una especie de cero tolerancia al crimen. A la gente ya mayor de 18, por ejemplo, directamente la largan al espacio donde se mueren. Palo y al río. Impresionante. Y no pueden eso, ni robar, y tienen re pocos recursos. Pero los menores de 18 los meten en una especie de... en la única prisión que tienen. Porque la juventud es el futuro. Y cuando llegan a los 18 los matan. Entonces los tienen ahí y no sabemos exactamente para qué. Es el futuro hasta que los matan. Claro, pero en este caso específicamente lo que aprovechan es usar los tipos de conejillos de indias para ver si la Tierra, que... había sido inhabitable durante, claro, un montón, teóricamente de años, era inhabitable por el tema de la radiación, porque una tercera guerra mundial nuclear que dejó todo el planeta que con radiación. No sonó el teléfono rojo en ese momento y se dieron a full. Así que los mandan y dicen, bueno, si se mueren, cumplen su sentencia, y si no se mueren, ayudan a que sepamos que la Tierra es habitable. Avisen y así vamos todos. Mandan señales de humo. Claro, entonces arranca desde ahí, desde esa premisa, y lo que pasa en la Tierra tiene una cosa que parece muy dramática, pero en realidad es bastante entretenida la serie. Es de la CW, de la cadena esta que tiene... The Vampire Diaries, tiene un montón de cosas más bien juveniles. Yo digo que juveniles. Tiene cosas de Cris Morena también, porque claro, de, tiene una onda de Cris juveniles Morena. Viviendo en una sociedad bastante pero rara. Pero en el caso de The 100, tiene muertes, no tienen problema en matar gente que vos decís este va a llegar al final. Así ¡qué buen que, personaje! Muerte. Se morían, no duran tanto. Y tiene una mezcla, es como una mezcla entre Lost y... Por las muertes que van... No, porque tiene esa cosa de que están perdidos en una especie de jungla terrestre. Claro, cuando los mandan a la Tierra, aparte descubre que están los otros, hablando de Lost, y que hay los gente que habita la Tierra, o sea, que no fue una masacre total. Que no es real que era inhabitable completamente, sino que hay gente que se volvió resistente a la radiación. Y digamos que no los mataba la Tierra, sino los mataba su propia gente. Entre los 100 hubo así como ataques entre ellos y entre los otros, que terminan como... bastante duro. Sí, y antes de irnos, que igual es muy recomendable, va por su segunda temporada y la tercera sale ya, ahora a finales de noviembre. Ya. Así que tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para ponerse al día. Está muy buena, es súper entretenida, bastante dramática. Así que la verdad, súper recomendable. Pero no me podía ir sin hablar de Black Mirror dos segunditos, que es una de la BBC inglesa. Tiene tres capítulos por temporada y salieron dos temporadas. Pero lo importante es que recientemente la agarró Netflix, o sea que vamos a tener una tercera temporada de 12 capítulos, que es mucho más de los que tiene hasta ahora, que son cada capítulo por separado una historia distópica de un mundo, de qué nos podría pasar si seguimos por el camino que vamos con la tecnología. Black Mirror hablaría de la pantalla del celular, de las computadoras cuando está apagada, que es como una especie de reflejo, espejo negro, digamos. Sí, a mí me llama mucho la atención y no sé, como que se me vino a la cabeza con lo que dijiste, los anteojos de Google, que al final no tuvieron como mucha idea y parece que va a haber como lentes de contacto en la cual vos puedas ver la pantalla, una pantalla de, no sé si... Enfrente nada, tuyo, ¿entendés? Como una especie de holograma. Onda Iron Man. Sí, eso se ha planteado en cosas futuristas. Black Mirror está muy buena, es súper oscura, obviamente no es nada alegre, no es entretenida, es un poco lenta, pero es muy buena, es brillante. Por ejemplo, hay una historia en la que la gente se acuerda de absolutamente, no se acuerda de absolutamente todo, tiene grabado todas sus memorias. Y cuando llega el final del día puede revisar lo que le pasó en todo el día. Tipo, pone el VHS. Claro, y hay una que es buenísima, que por ejemplo, el tipo está celoso de la mujer, y empieza a revisar cada detalle, cada comentario, si la ve acá, allá, y se obsesiona. Y bueno, esa, justamente ese programa, Robert Downey Jr., Iron Man, compró los derechos para hacer una película, tengo entendido. Igual sería bastante a futuro, pero las premisas son muy interesantes y podés ver un capítulo por separado y no te perdés nada de los otros. Me gusta, me gusta, me gusta. Así que bueno, esto fue Cable a Tierra, ya nos vamos yendo. Te quedás con la tómbola cultural. Les hice una especie de unión de los del nombre. Nos despedimos todos. Mauro, Caro, Yami, Diego. Hasta el sábado que viene. Tengan un muy buen fin de semana. 91.7 Al Sur. Una estación de radio.